estamos ya al otro lado del teléfono con Óscar Aranda. Egunon, Óscar, ¿qué tal? Egunon, muy buenas. Bueno, a ver qué nos traes de la actualidad de Vizcaya esta semana. Vale, pues en primer lugar vamos a hablar de viviendas turísticas. Bueno, pues primero hablando un poco en general del acceso a la vivienda, esta problemática, como es la dificultad de acceder a una vivienda digna y que está haciendo pues que de manera pues muchas veces cosmética o otras veces con medidas que puedan ser igual más encaminadas a facilitar, a abaratar, esto de topar los precios en alquiler, establecer políticas públicas o leyes de creación de zonas tensionadas, que también se habla últimamente, es decir, pues las dificultades al acceso a la vivienda y las movilizaciones sociales que han convertido a la vivienda pues en una preocupación que está en boca de la clase política gobernante y al menos pues les está haciendo moverse o posicionarse o mostrarse públicamente como que están haciendo algo, ¿no? Y decimos esto porque el lunes el Lehendakari Pradales, junto al consejero de vivienda Denis Itxaso y la alcaldesa de Getxo, inauguraron en esta localidad en Getxo pues una promoción, bueno, inauguraron una promoción de viviendas VPO en Getxo, bueno, que no se espera que estén hechas hasta pasado verano o más. O sea que no sé si inauguraron el paso a la hormigonera o se pusieron los cascos reglamentarios en un municipio donde el PGU, el Plan General de Ordenación Urbana, pues está siendo fuertemente contestado por la cantidad de pelotazos inmobiliarios urbanísticos que está produciendo el cambio de uso del suelo. Ya hablamos de esta en semanas anteriores pues del caso de la empresa armamentística Sener, que va a poder tener donde está instalada en la actualidad, que va a poder tener un uso residencial donde se van a construir viviendas de lujo, o incluso algunos bachoquis de hecho que podrán en sus edificios habilitar viviendas de lujo pues también con este cambio del uso del PGU. Quizá por ello pues han elegido Getxo en esta presentación, en esta pues visita, inauguración o lo que le quieran llamar, pues para visitar estas viviendas de VPO en Getxo sin hacer todavía como diciendo que están haciendo algo pues para solventar esta problemática de la vivienda. En Bilbao, también este jueves, va a haber el pleno mensual que hay todos los meses, en el que se va a hacer una modificación del PGU, del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao, para acotar la creación de viviendas turísticas y habitaciones de uso turístico en los barrios con mayor afección de esta actividad, es decir, pues el Casco Viejo, Abando, Matico, Bilbao la Vieja, San Francisco y Olabeaga. Y a partir de ahora, pues solo se podrán instalar este tipo de viviendas en la primera planta y siempre y cuando tengan un acceso independiente. Con lo que se puede entender que que cuando se quieran colocar este tipo de viviendas turísticas, pues que igual hasta tienen que comprar o tener en su propiedad, de la manera que sea, pues en los locales de los bajos, pues para poder habilitar tipo una vivienda de este tipo. El concejal de Planificación Urbana del Ayuntamiento de Bilbao, Asier Abanza, dijo que con estas medidas que se trata de promover el uso residencial en viviendas para domicilio habitual, intentando compatibilizar el disfrute de nuestros recursos turísticos, dice, ¿no? Pues parece complicado, ¿no?, poder aunar ambas propuestas y sobre todo que estas medidas se han puesto en marcha tras ver el importante crecimiento de este tipo de viviendas y la tremenda afección que está generando en el mercado del alquiler en Bilbao, ¿no? Por eso pues ha hecho que el ayuntamiento pues se tenga que mover en ese aspecto. La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, que ha sido protagonista y parte activa en la asunción de estas medidas, en el impulso de estas medidas, pues valora positivamente esta propuesta de modificación del PGU, pero critica que no se contemple la limitación del número de viviendas turísticas en los diferentes barrios donde se va a poner en marcha esta medida. Y H. Bildu advierte que esta modificación del PGU, lejos de solucionar el problema de los de las viviendas turísticas, lo trasladará a otros barrios de Bilbao en donde no se ha puesto en marcha ninguna limitación de ningún tipo, ¿no? Por ejemplo, Carlos René, que es concejal de H. Bildu Bilbao, dice que las viviendas y habitaciones turísticas que han aumentado en los últimos años un 757% y que en la actualidad Bilbao cuenta con más de 17.939 plazas turísticas. Es una barbaridad entre hoteles, albergues y viviendas turísticas, ¿no? Estamos convirtiendo Bilbao pues en un espacio pues destinado para la gente que visita, para el turista, ¿no? No hay más que ver el casco viejo de Bilbao, que en la actualidad pues no se sabe ni lo que es un parque temático, y no es un parque temático de cuestiones, yo que sé, que no venden como souvenir turístico la chapela, digamos, o por un tópico o cualquier cosa, sino que incluso están abriendo tiendas de caganet, tiendas de contoritos y con flamencas, tiendas de, bueno, no sé, es un delirio, la verdad, es que visitar el casco viejo de Bilbao en la actualidad, ¿no? Vale, pasamos a otro tema. En Durango han aparecido carteles que defienden esto que se llama el síndrome de alienación parental, este falso y tramposo síndrome que en ocasiones pues ha sido utilizado incluso en procedimientos judiciales pues de custodias, y que está siendo denunciado en Durango por la asociación Andereak, y que está pidiendo al Ayuntamiento de Durango pues la retirada inmediata de estos carteles, por considerar que incitan al odio contra las mujeres y contra las madres. Y por ello, pues en esta organización, esta asociación organiza concentraciones mensuales, pues en esta ocasión se suele hacer en la Plaza de la Mar y en Durango, y en esta ocasión se van a centrar precisamente en la violencia vicaria, que es esta violencia ejercida hacia los hijos e hijas, y va a ser a las 6:30. Esto por un lado. Por otro, esta semana pues se ha inaugurado una nueva casa de las mujeres, en este caso en Getxo, denominada Gurari Etxea, y que cumple pues con las históricas reivindicaciones del movimiento feminista de esta localidad, que llevaban años pues reclamando un equipamiento municipal de este tipo. A esta casa pues se suma a las ya existentes en Vizcaya, la pionera, que fue en Ermua, Ondarroa, Portugalete, Durango, Basauri, Balmaseda y Arrigorriaga, que también ha sido inaugurada también hace poco. Y nada, y para acabar, un tema que, bueno, nos ha llamado un poco la atención y queríamos comentarlo aquí, es un tema del que se está hablando bastante últimamente en algunos ayuntamientos, en algunas políticas públicas, como es todo lo relacionado con la soledad no deseada, ¿no? En un informe que ha realizado algún tiempo la BBK, junto con la Universidad de Deusto, la BBK nunca hace nada con las universidades públicas, solo con la Universidad de Deusto, pues señalan a la soledad no deseada pues como una experiencia subjetiva y desagradable con la que se percibe pues las relaciones a nivel cuantitativo y cualitativo respecto a lo que se desea tener, ¿no? Por eso soledad no deseada, ¿no? Y en los presupuestos del Ayuntamiento de Bilbao de este año pues hay una partida, unos 38.000 euros, destinada a programas de prevención de esta soledad no deseada, y en una bueno, también van a hacer como una escuela de prevención de esta problemática. Y bueno, podemos pensar que estas situaciones de soledad no deseada pues que se pueden perfilar en personas mayores, sin pareja, personas con dificultades económicas, de movilidad o con algún grado de dependencia. Pero un estudio que han realizado en la comarca de Leartibai pone en duda todas estas afirmaciones a la hora de analizar la relación entre soledad, aislamiento social y autoestima, donde dicen, bueno, según el estudio, que ese sentimiento de soledad no deseada afecta más a las jóvenes que a las viudas, sobre todo si son mujeres. Es uno de los datos que han sacado de este estudio, que la verdad llama bastante la atención, y va más allá del estudio, que constata que la soledad no deseada es menor en mujeres viudas que en separadas e incluso menos que en casadas, ¿no? Un resultado que la verdad es que es muy llamativo y llama poderosamente la atención de este estudio que han hecho en la comarca de Leartibai. Uh-huh. Y nada, bueno, queríamos comentar este tema porque es algo que, bueno, pues que en diferentes ayuntamientos que se están poniendo como se está intentando paliar. Bueno, vemos una sociedad cada vez más envejecida, en la que, bueno, pues que se está constatando este tema de la bueno, de individualización o de lo que sea, y que de esta soledad no deseada, y pues algunos datos que bueno, pues que os contradicen a veces la perspectiva que podemos o la idea que podemos tener ante este tema, ¿no? Vale, pues pasamos a agenda ya. Perfecto, Óscar. Vale, pues en la agenda, este viernes a las 7, en Sarean, que es este espacio comunitario del barrio San Francisco, pues hay una propuesta de Colorete, que es esta iniciativa para dotar de una casa para las mujeres en este barrio. Hay que decir, antes que hablábamos de las casas de las mujeres que hay en Vizcaya, en Bilbao todavía no hay ninguna casa de las mujeres, hay algún proyecto en marcha, pero bueno, desde Colorete pues tienen esta propuesta para dotar en el barrio San Francisco pues de una casa para las mujeres. Bueno, pues va a haber este viernes en Sarea, y organizado por Colorete, va a actuar África de Van, pero en un formato diferente. Pues lo dicen, anímate a compartir canciones y charlar con esta cantante, ¿no? Bueno, pues la propuesta me parece un poco llamativa y que se puede participar. El sábado, pues hay manifestaciones en las capitales de la CAP por la sanidad pública, y en el caso de Bilbao, pues será a las 12 desde Sagrado Corazón. El jueves va a haber una concentración en el Ayuntamiento de Bilbao pidiendo padrón para todas las personas, va a ser de 5:30 a 6:30, con el lema "Sin padrón no existo". Por otro lado, este documental Infiltrat, que se emitió en TV3 hace algunas semanas, un par de semanas, y que tanta repercusión ha tenido, bueno, pues se va a proyectar en dos espacios del Bilbao Metropolitano. El viernes 31 se va a proyectar en Chipilenea, donde luego pues